Gimnasia verbal. There is y there's. Annie, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? Estoy fenomenal. Muy bien. ¿Vienes con ganas? Por supuesto. ¿Vienes con energía? Llena de energía. ¿Y vienes dispuesta a trabajar todo lo que vamos a trabajar hoy? Vengo dispuesta a trabajar a tope. ¿Lo que sea? Lo que sea. Pues muy bien, hoy vamos a empezar viendo nuestro equivalente a la palabra hay. Uh-huh. Hay uno, hay dos, hay tres, etc. Ok. Lo único es que en inglés hay una diferencia, porque nosotros sí diferenciamos entre cuando lo utilizamos con el plural y cuando lo utilizamos con el singular. Uh-huh. ¿Vale? Es muy fácil. Nosotros simplemente decimos there is para hay en el singular. Por ejemplo, hay uno, there is one. Uh-huh. Y there are para hay en el plural. Ok. Hay dos, there are two. ¿Ok? Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Vale. Y en negativo, lo mismo. There is se convierte en there isn't. No hay. Uh-huh. Cuando estamos hablando de algo en singular. Y cuando estamos hablando de algo en plural, there are se convierte en There aren't. Bien, vamos a ver entonces unos ejemplos primero en afirmativo. Ok. Annie, si no te importa leer español. Hay un libro en la mesa. There's a book on the table. Fijaros que he utilizado la contracción de there is, que es there's. Ok. Hay dos libros en la mesa. Ahora en plural. There are two books on the table. Bien, dos ejemplos ahora en el interrogativo. Hay un libro en la mesa. Is there a book on the table? ¿Qué hacemos aquí? Simplemente invertimos las palabras there y is. There is se convierte en is there. Ahora en plural. ¿Hay bolígrafos en mi bolsillo? Are there any pens in my pockets? Vamos ahora con un par de ejemplos en negativo. No hay un libro en la mesa. There isn't a book on the table. No hay bolígrafos en mi bolsillo. There aren't any pens in my pockets. Habrás visto que hemos utilizado la palabra any tanto en el interrogativo en plural como en el negativo en plural. ¿Por qué? Pues es una palabra que simplemente utilizamos en estos dos casos. No le vamos a prestar demasiada atención por el momento, ¿vale? Uh-huh. Pero okay. Vamos a reencontrarnos con esta palabra muchísimas veces de a acuerdo. Lo largo de las próximas semanas. Y un ejemplo para terminar. Hay solamente un libro en la mesa. There's only one book on the table. Muy bien, vamos a ir ahora con unos ejemplos en el afirmativo. Pero solo nos centraremos en ejemplos en el singular, con lo cual estamos trabajando there is o su contracción there's. ¿De acuerdo, Annie? De acuerdo. Vale, a por ello. Hay una lámpara en la mesa. There's a lamp on the table. Good. There's a lamp on the table. Hay un perro en la silla. There's a dog on the chair. Hay un teléfono en la oficina. There's a telephone in the office. There's a telephone in the office. Good. Hay una silla al lado de la puerta. There's a chair next to the door. Hay un hombre en el coche. There's a man in the car. Hay una manzana en el maletín. There's an apple in the briefcase. Good. Hay una naranja al lado del vaso. There is an orange next to the glass. Good. Me ha encantado cómo has unido la palabra an y orange. An orange. Muy bien. Mm-hmm. Hay un sobre debajo del libro. There is an envelope under the book. Under the book. Good. Hay un aeropuerto en Sevilla. There is an airport in Seville. Excellent. Toca ahora el negativo, por supuesto. Mm-hmm. There isn't. No hay una moneda en mi bolsillo. There isn't a coin in my pocket. No hay un sillón en la habitación. There isn't an armchair in the room. No hay un reloj en la pared. There isn't a clock on the wall. Good. No hay un cuadro en la pared. There isn't a picture on the wall. A picture. Muy bien. No hay un lápiz debajo de la silla. There isn't a pencil under the table. No hay un bolígrafo en mi maletín. There isn't a pen in my briefcase. My briefcase. Good. No hay un niño en la habitación. There isn't a boy in the room. Muy bien. Existen dos contracciones, por cierto, del negativo, de there is not. Mm-hmm. O bien podemos decir there isn't, mm-hmm, o there's not. Ok. En realidad, da igual. No tiene mucha importancia en cuanto a cuál elegimos, ¿vale? Mm-hmm. Bien, ahora toca el interrogativo. ¿Hay una niña en el coche? Is there a girl in the car? Good. Una muy buena inversión que has hecho ahí. Mm-hmm. Is there? ¿Hay un reloj de pulsera debajo de la mesa? Is there a watch under the table? Is there a watch under the table? Good. ¿Hay un huevo en la cocina? Is there an egg in the kitchen? ¿Hay un pollo en la cocina? Is there a chicken in the kitchen? ¿Hay un perro detrás del sofá? Is there a dog behind the sofa? ¿Hay un hombre en mi oficina? Is there a man in my office? ¿Hay una manzana al lado del teléfono? Is there an apple next to the phone?